Ya empezó. Fútbol de asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol de asociados, ¿viste? Hola a todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados, programa que lo hacemos un poquito con las justas. Que hemos sido atacados por la onda virulenta que se ha posesionado de nuestra ciudad, pero bueno, eso no nos va a impedir por lo menos hacer un programita. Este podcast de Fútbol y Asociados, claro que hay bastante que analizar el tema de las eliminatorias mundialistas, no solo del juego de Ecuador, es bastante apasionante, así que vamos a comenzar. Soy Edison Guapaz Zambrano, permíteme, discúlpame la interrupción, y ahora sí puedes hablar, gracias. Y tenemos mucha información represada, y claro, no nos va a impedir ningún virus hacer... A menos que sea un informático que si nos puede estar complicando la cosa. ¿Ah? Me programé en vivo. Pero bueno, aquí estamos. Soy Sebas Calero. Les doy la bienvenida. Les agradezco que sigan escuchándonos. Que nos hagan como siempre el aguante. Estos Fútbol Asociados. Vamos a dedicarle el programa hoy a eliminatorias mundialistas. Y les recordamos además que estamos aquí gracias a Metal War. Porque Metal War es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal War. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, donde te puedes enterar de todas las facilidades a la hora de adquirir tus suplementos, tus accesorios, tus gadgets para tus dispositivos electrónicos, además de las autopartes que no encuentras en el mercado local. Todas ellas te las provee electrosupplies a través de electrosupplies.net. Vamos con eliminatorias. Bastante material del que vamos a comentar el día de hoy en Fútbol y Asociados. Momento de titulares. Jornada de eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Ecuador no se vio tan favorecido, de hecho se podría decir que es uno de los más perjudicados de la jornada. Vamos a analizarles qué fue lo que le faltó a Ecuador, qué fue lo que pasó para no poder haber sumado por lo menos 3 puntos. No solo hablaremos de Ecuador, también vamos a hablar de eliminatoria sudamericana. ¿Quiénes salieron mejor parados? ¿Quiénes realmente se han complicado en un torneo, en una eliminatoria que ya va llegando a su parte final y que tenemos una clarificación respecto a la tabla de posiciones? Alrededor del mundo se jugó en casi todos los continentes, se podría decir que en todos. En las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 hay casi clasificados al respecto. Y haremos un poquito de proyecciones por ahí. Es tiempo de empezar. We'll be right back. Regresamos en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no estamos aquí de más, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Si es que eres seguidor en Twitter de Fútbol y Asociados, esto es @FYA, puedes hacerte acreedor a algunos varios descuentos muy interesantes, todos ellos a la hora de adquirir tus repuestos de electrónica, tus accesorios, tus dispositivos, tus gadgets para tus aparatos electrónicos, así como las autopartes que no encuentras en el mercado local a través de electrosupplies.net. Así es como has dicho, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook, dennos el follow, háganse amigos. Siempre información oportuna, datos interesantes a través de las diferentes redes sociales de Fútbol Asociados. Bueno, F. ¿Qué pasa? Quedaste traumado, creo. Vamos a hablar un poquito de Ecuador-Argentina. Primeramente, este juego que se disputó en la cancha del Atahualpa, obviamente a casa llena. Normalmente los Ecuador-Argentinas, desde que me acuerdo, es así. Y con un partido que, ¿qué te puedo decir? Que el resultado me parece justo, tal como se planteó el espectáculo, tal como lo quiso Argentina, habrá que decirlo. Una primera apreciación para mí fue que Argentina se paró para no perder el partido, que algo que entre comillas podría ser indigno de su historia, pero que valía la pena por todo lo que representa para la selección albiceleste el jugar en Quito, en La Paz. Ya se sabe que vienen un poquito condicionados mentalmente, pero lo hicieron con relativa sabiduría, poniendo un 5-3-2 que supo absorber la labor ofensiva ecuatoriana, que se vio muy limitada. Se nota que nuestra selección pues tiene un 11 muy con las justas. Cuando tiene ese titular, que ya podríamos irlo recitando, pues Ecuador funciona muy bien. Pero una vez que tenemos una, dos bajas, empezamos a tener problemas. Y los problemas los hemos tenido en las dos áreas. Tanto en la nuestra, cuando no se puede conformar la pareja de centrales que digamos era la ideal, Campos y Erazo, ya que Campos recién sale de la lesión. Y tanto vimos en los cotejos con Perú como con Argentina que Felipe Caicedo con Cristian Benítez son complementarios. Si el uno es las pilas, del otro el control remoto. Si no está el uno, el otro difícilmente podrá triunfar. Más aún con la tremenda marca que fue, por la que fue objeto pues Felipe Caicedo, entre tres zagueros más grandes que él, con bastante oficio. Lo que fue muy difícil para Ecuador. Yo digo gracias a Dios, por ahí llegamos a un gol con lo que fue el tanto de Castillo. Bueno, y lo que también se evidenció es que desafortunadamente para Ecuador nos falta un plus. O sea, yo digo, después de ver todo lo que nos pasó en estos dos partidos y principalmente en el de Argentina, no sé si te quedó la sensación de que a nuestros jugadores, por más que muchos figuren, muchos tienen un nivel muy destacable, no tenemos un verdadero genio del fútbol aquí en Ecuador, un crack fuera de serie. Nos hace falta un jugador así. Y aún así, claro, la alineación de Ecuador, nuestro once en teoría, el ideal, es bueno, no deja de ser muy bueno realmente, pero por ejemplo, en un partido como el de Argentina, hacía falta un jugador de otros quilates, Edison, y nos terminamos ahogando en las limitaciones de nuestra propia plantilla. Mucha gente señala que limitaciones de parte del técnico, no sé qué tanto el técnico pueda tener que ver en responsabilidad en esto, cuando los jugadores están haciendo bien la mayoría de la labor, pero al final terminan decidiendo mal. O sea, nuestros jugadores desbordaban, ganaban las rayas, imponían por físico, por velocidad y por talento también, pero al momento de decidir, de mostrar jerarquía, nos faltó. A muchos, a la mayoría, o a todos, no sé, les faltó. Y en eso ya no sé qué tanta responsabilidad pueda tener el técnico, Edison. Bueno, en el caso del técnico, yo vi con muy malos ojos que repita prácticamente el 11 que se jugó con Perú, salvo la entrada de Caicedo por Benítez. La cosa es que vimos en los partidos con Perú y con Alemania que la marca en el medio campo estaba con bastantes deficiencias. El caso de Segundo Castillo y Cristian Noboa. Y digamos que empecé yo a cuestionar mucho lo que hacía Rueda cuando nos llega el primer gol de Argentina. Ángel Di María recibe el balón muy solo, recorre metros y metros extremadamente solo en ese boquete que se arma. Donde debería estar este sector bien resguardado por Castillo o Noboa o ambos, y bueno, luego se provocó la falta penal que derivó en el gol del Kun Agüero. Pero después, justamente luego Rueda nos da en los dientes cuando Castillo anota el gol, un gol para mí salvador, un gol que puede ser de clasificación, porque claro, este empate finalmente nos va a terminar ayudando. Y luego Castillo, tras este gol, pues creció mucho y volvió a ser ese Castillo que ponía presencia en el medio sector. Para mí, cuestionable para Rueda es el hecho que no se atrevió a hacer otras variantes en su juego. Vimos que en el segundo tiempo Ecuador se cansó de hacer centros, de buscar por la... El primer tiempo fue Jefferson Montero por izquierda. Se le acabó el combustible, tal vez tuvo algún problema físico Montero. Se fue por la derecha con Valencia. Centros que terminaban en las cabezas de los argentinos. Así que no teníamos más variantes de juego. Yo creo que en ese momento, tipo minutos 60 y pico, 70, era tiempo de buscar otra alternativa en el juego. Ir por el centro. No tenemos... El único que pueda ir por el centro es Cristian Benítez, pero haciendo una labor más de 9 casi. Teníamos un jugador novato, eso sí, Alex Colón, no es la novena maravilla. No ha sido muy probado tampoco. Pero no fue probado en esto, y para mí era un momento en el cual podías arriesgar con algo distinto, no sacarlo a Joao Rojas, que lucía un poco perdido, e intentar con Colón. A lo mejor igual el resultado era el mismo, pero el tema era buscar otra alternativa, a la cual Rueda, creo yo, se demoró. Bueno. De ahí... lo reemplazó a Noboa por Saritama, pero eso más bien me parece que fue un tema más físico, porque es casi puesto por puesto. Yo creo que también Noboa durante todo el partido no mostró buen nivel. O sea, si bien Segundo Castillo levantó después del gol, en cambio Noboa para mí mantuvo ese tres partidos, ¿no? Ese nivel muy muy muy poquito, muy corto, discreto, muy opaco durante toda esta participación de combo eliminatoria y eliminatorio y partido amistoso. O sea, lo de Noboa fue poco, lo de Segundo Castillo también. Más allá de que en los 6 puntos de eliminatorias apenas conseguimos uno, yo creo que la mayor reflexión, la mayor preocupación que nos debe dar es que ya nos está pasando el estrago ese que le pasa normalmente a todas las selecciones, ¿no? Que muchas veces tú terminas una eliminatoria con un 11 y llegas a jugar el Mundial con otro, porque hay jugadores que en el camino se te van quedando. Y al momento ya hay algunos que se están defeccionando, que no están en su nivel ideal, por ejemplo. No sé si recuerdas que a inicios de eliminatoria, por ejemplo, Arroyo era uno de los fijos, poco a poco ha perdido espacio. Ahora no sé qué pueda pasar con Noboa, con Castillo, habrá que esperar hasta la siguiente convocatoria, pero con lo que mostraron en estos juegos, ya lo habíamos dicho antes y creo que fue la voz, fue un eco de parte de la mayoría de la gente que hace opinión deportiva. Hay que darle chance a otros volantes de equilibrio, porque con los dos que se mostraron no nos va a avanzar, no nos avanzó ante equipos que tienen otra dinámica de juego, como Alemania y Argentina. O sea, no nos avanzó, sencillamente no nos avanzó. Y claro, creo que la mayoría esperábamos verlo ahí a Pedro Quiñones. Rueda también como que trata de darle la confianza ya a sus pupilos, ¿no? Como seguir alineándolo con lo que estaba ya consiguiendo los triunfos. O sea, Rueda es mucho de mantener jugadores. No le veo yo mucho experimento, mucho cambio, tanto así que a Minda lo llamó mientras pudo. a pesar de tener otras opciones más interesantes. Pero parece ser que él se traza a largo plazo seguir convocando una base de jugadores, y eso es lo que hizo en este partido, donde alineó Alex Domínguez, Juan Carlos Paredes, Jorge Guagua, Frickson Erazo, Walter Ayoví, Segundo Castillo, Cristian Novoa, Antonio Valencia, Jefferson Montero, Joao Rojas y Felipe Caicedo. Ese fue el once de Ecuador. El primer gol, el gol argentino, luego de, como tú dices, un cuadro ecuatoriano que no presionaba, que no buscó pronto recuperar un balón que se perdió, no presionó de manera debida y tuvo mucho tiempo Ángel Di María para rematar de media distancia. El rechazo de Domínguez, terrible, nefasto, de, no sé, portero inexperto completamente, rechaza al centro del área, y le madruga pues a toda la saga. Bueno, yo hoy no le echo la culpa a la saga realmente, porque el balón le cae prácticamente en los pies a Palacio, que lo dribla, lo saca de su camino a Domínguez. Él tiene que hacerle el penal para evitar el gol tan tempranero. Debió haber sido roja Edison, solo le sacaron amarilla a Domínguez. Sí, yo luego que... ejecuta Agüero, consigue la ventaja, transforma el gol y Argentina 3 minutos ya ganaba 1-0. Nadie lo creía, se nos pasaba por la mente que esta historia ya nos ha sucedido varias veces, entramos desconcentrados, nos marcan y se puso la cosa cuesta arriba de inicio, porque luego hubo unos 2 o 3 jugadas más en las que volvió a rematar a Argentina y ahí sí Domínguez, pero se estiró de manera espectacular, ¿no? Una pena que después de un gol empiece a mostrar el potencial que realmente tiene este portero, que es muy bueno. O sea, es un gran portero, pero hay que decir que se comió el primer gol 100% él, y a la larga el partido tiene él mucha responsabilidad en cómo termina. En cuanto a este momento, ¿no?, en el que ya nos tocó buscar la remontada, hay que destacar el espíritu de jugadores como Montero, Valencia, el mismo Felipe Caicedo, Joao Rojas, que aunque muy perdido le ponía, eso sí, muchas ganas. Son elementos que se mentalizaron en conseguir el empate, la paridad, que no estaban conformes con la derrota momentánea y empezaron a desbordar por los costados, le imprimieron el ritmo que hay que ponerle a Argentina, porque lógicamente ellos lo que les convenía era aquietar las cosas, era hacer balones largos, rematar de fuera. Eso lo hicieron en varias ocasiones y no querían ellos entrar en el cuerpo a cuerpo, en perseguir a jugadores ecuatorianos desbordando, porque se iban a quemar. Y fue justamente lo que empezó a hacer a Ecuador, estuvo muy bien, o sea, era la fórmula durante, como para reaccionar, estuvo perfecto, desbordar por los costados, Montero en la personal, volviéndolo loco a sus celadores, a este Perú, si es, a Garay, realmente lo estuvo revolcando en el piso. Bueno, sí, una Jefferson Montero le hizo revolcarse realmente a Junior Peruzzi. Tuvo un buen primer tiempo Jefferson Montero, tratando, sí, de juntarse con Rojas en la medida de lo posible. Ecuador en el primer tiempo volcó mucho su ataque por el sector izquierdo. Se desdobló también Walter Ayoví, para mí una de las figuras que tuvo Ecuador. O sea, un elemento del que un poco se ha preguntado uno si hasta dónde puede llegar, si puede aguantar hasta el Mundial y toda la vaina, pero en este juego hay que decir, Walter Ayoví, para mí sobresaliente, dijo. Sí, bueno, por el sector derecho a Juan Carlos Paredes le ha costado, y de todas formas, de todos estos partidos que hemos visto, el juego contra Argentina de Paredes creo que fue el mejorcito. Sí, se paró bastante bien Paredes en este partido. Ya, y el tema es que, bueno, Montero, para empezar, sí tiene que afinar un poquito la puntería. Si al menos quiere trascender en el fútbol internacional y demás, porque gambeta, regate tiene y de sobra. También un poco Felipe Caicedo, no sé si es que su tema era la lesión también, o realmente no tiene tanta movilidad oportunidad, pero le costaba mucho entrar, llegaba con un balón, se le escapaba, le lo madrugaban, era muy difícil. También pelear solo en el área contra tres, Edison, es complicado. Era muy complicado. O sea, hay que decir las cosas, o sea, Ecuador estaba haciendo bien el gasto, desgastando, volviendo locos a los laterales, a los jugadores argentinos y toda la vaina. Pero no puedes pasarte 70 minutos del partido desbordando por los costados y tirando centros. Número uno, se lo van a comer a tu forward, porque toda pelota que peleaba Felipe Caicedo estaba en inferioridad numérica. Él tenía marca encima, tenía que estar que alando, que peleando, que ni sé qué. Y entre tres, siempre va a morir. O sea, entonces, eso es un poquito de la lectura que sí hay que decir. O sea, Ecuador, aquí tal vez, le falta la variante de... Por ejemplo, Argentina no te iba a desbordar. Argentina vio que Domínguez tuvo problemas con el primer disparo de lejos. ¿Qué hizo Argentina? Empezó a patearte de todo lado. Eso es un recurso totalmente válido que yo no le vi usar a Ecuador. Ecuador llevaba el balón de lado a lado, desbordaba, pero no se atrevía a rematar a borde de área, de larga distancia, uno que otro disparo por ahí, pero esos recursos como que se nos nublaron los jugadores y les faltó esa claridad, esa categoría. Yo vi después del partido de Ecuador, vino el de Uruguay con Venezuela, y hay una jugada de Edinson Cavani, el gol. No sé si lo viste, Edison, pero sí. Y todos quienes lo pudieron ver, recibe Edinson Cavani, desborda a uno de sus celadores, cuando lo va a encarar al siguiente, él en vez de seguir abriéndose hacia la raya o hacia tirar el centro, que bien podía haberlo buscado a Suárez, ¿qué hace él? Detiene, dribla para adentro, se perfila y remata arco. Esa es la gran diferencia muchas veces entre nuestros jugadores y, lamentablemente hay que decirlo, algunos de nuestro continente que son monstruos ya a nivel mundial, no solo continental o local. Ese es el plus que a veces le falta a nuestro jugador, ser más atrevido, más creativo, no te sirve solo a veces un jugador que desborde, sea preciso para centrar, sino es necesario ese momento de crack. Y por ejemplo, tú a Montero le veías, se llevaba de dos, los revolcaba, sí y tal, pero el momento de decidir prefería lanzarla al área. Y ahí estuvo el problema de Ecuador. Y como te digo, con uno luchando contra tres, estábamos fregados. O botarla al maíz. Al punto que afortunadamente para nosotros se produce este tiro de esquina que lo ejecuta muy bien Segundo Castillo. Hay que decir, Romero se queda parado, plantado. Y Walter Ayoví lo pone donde debe al balón, casi a borde de área chica. Esos balones dificultan que salga el portero porque le creas justo la duda, porque es a borde del área donde él está protegido. Y a veces salir más allá de eso no es conveniente porque te madrugan los atacantes. Castillo se pone las pilas, les gana el salto a los defensas albicelestes y cabecea a placer. Él ya hizo un gol así contra Paraguay, fue Edison, ¿sí, no? Contra Chile, creo. Bueno, fue jugada parecida. Estaba el empate, eso era minuto 16. Y como te digo, esto llegó mediante otro recurso, pelota parada. Porque así centro al andar, cada centro que mandábamos entre los tres defensas argentinos la reventaban con una facilidad tremenda. A ver, de todas formas se podría decir que el primer tiempo fue mucho, mucho mejor para Ecuador, lo tuvo casi contra las cuerdas Argentina, después del gol Argentina habrá llegado una vez. No, así remató unas dos que tres veces, bueno, en las que Domínguez sí respondió muy bien. Llegó muy poquito, la verdad es que Ecuador le tuvo así a mal traer y hubiera sido bueno rematar ahí el partido. ¿Qué pasó en el segundo? Bueno, Montero se nos cae físicamente. Tuvo un problema con el estómago, incluso le dieron algo para su panza. La cosa es que solo nos quedábamos con un recurso, el de Valencia, y cada centro era la cabeza de los argentinos, así que era muy difícil. Yo creo que por ahí, no sé si es que le ponías ya sea a Colón o a alguno de los otros nueve, a Marlon Guanango, no hubiera sido más interesante. No digo que hubiera, insisto, no digo que hubiera sido un victoria segura. Pero porque son jugadores inexpertos en estas eliminatorias y demás competiciones, pero hubiera sido, no sé, una idea interesante para observar. El segundo tiempo fue peor para Ecuador, sobre todo ya cuando entra Messi, la cosa cambia mucho la dinámica del juego, porque bueno, si bien Messi hizo dos cosas y no más, el tema es que apenas se lo puso, se asustó todo el estadio, o sea, todo el mundo era abrazándose prácticamente cada vez que agarraba la pelota Messi y rezando el rosario para que la pulga no salga con alguna de sus flores. Y claro, y eso también se tradujo que en la cancha Ecuador tomó mucho más recaudos, dejó de ser protagonista y se buscó evitar que por ahí Messi haga algo. Yo creo que se cumplió, o que también digamos que no se quiso cansar mucho la pulga. Y eso, y esa era la variante de Sabela, la entrada de Messi para mí más tenía que ver con el tema de cuidar el resultado. Claro, fue algo un poco estratégico, ¿no? En el lado, en cambio, de Ecuador, se lo sacó a Juan Carlos Paredes, ingresa Renato Ibarra para refrescar la línea, porque en cambio ahí bajó Valencia a marcar el costado. Dime. Mismo cambio se hizo en Perú, pero la verdad a Renato Ibarra no le fue tan bien en estos partidos. Se lo había visto en un buen nivel contra Alemania, aquí de pronto le faltó un poquito. Será de seguirlo viendo como alternativa. Se fue Cristian Noboa, ingresó Luis Aritama. Entró Juan Luis Danangono por Joao Rojas. Muy tarde, demasiado tarde. Sí, bastante tarde ese cambio. La manera de Ecuador fue de atacar fue un poquito la equivocada, no mucho centro. Yo te decía, hay una que entró Ibarra y le pone un pase entre líneas, a espaldas de los dos zagueros centrales, a Felipe Caicedo, que consigue prácticamente encarar solo, pero se demora a la hora de definir y se la desvía a córner Garay, me parece. No sé si recuerdan esa jugada, fue ya casi finalizando. Fue la única jugada en el partido en la que se puso un pase a profundidad a espaldas de los zagueros para que pique y pueda imponerse también por presencia física a Caicedo. El resto fueron centros, algunos rasantes, otros por alto, unos de mejor calidad, otros de peor calidad, pero fue básicamente centros de Ecuador y ya sabían el libreto de cómo defender los argentinos. No necesariamente puede ser que un volante clásico 10 o un volante mixto, el habilidoso que te abra el frente de ataque por el centro, o sea, porque ya si lo tienes abierto por los costados, lo único que te faltaba era abrir el centro. Puede ser también un buen marcapunta, puede ser un buen volante extremo, al que tú le encamines a jugarse más al centro, ¿no? Y a veces no es tanto solo del técnico, sino también un poquito de la iniciativa de los jugadores. Y digo eso porque en una que quiso poner Ibarra, esta que te menciono, la hizo la jugada y fue probablemente la más clara del segundo tiempo. Y faltó, o sea, en los jugadores encontrar otros recursos. Yo por eso digo que sí, Rueda pudo bien haber hecho algunos cambios en la alineación, pero no creo que sea tanto cuestión de él que no se haya podido encontrar el gol, sino que los jugadores, por voluntad propia, por talento individual, no consiguieron calmarse y encontrar la ruta para habilitar mejor. Esa es mi lectura, Edison, básicamente. Y hay que decir que este punto nos va a servir. Sí, yo creo que sí. También hay que ver cómo viene el calendario con el resto de naciones y ya vamos a ver que la verdad es bastante favorable, incluso si terminamos fatalmente. El tema de haber asegurado de local es muy bueno para Ecuador. La cosa es que Ecuador normalmente empezó en desventaja, pero terminaba arrasando a su rival por demolición, pero cuando tenía todos sus frentes completos. En este momento no tuvimos el frente del centro. Y nos costó demasiado con una línea de tres argentina. A ver, si vamos a repasar la alineación argentina, ya para ir terminando este partido, jugaron con Sergio Romero en el arco, con Gino Peruzzi, marcador derecho, línea de tres, Garay, Fernández y Basanta, Marco Rojo por la izquierda, Mascherano y Ever Banega, dos que son más de pelear que de crear. El partido de Banega fue impresionante. Sí, buen juego. Sí, sí. Desplegó mucho. Ángel Di María mil respetos para Ángel Di María. Cuando viene un jugador argentino o brasileño y hace su despliegue y habla poco de la altura y demás vainas, realmente a mí se gana mi respeto. Y desde ahora, mil respetos para Ángel Di María, Sergio Agüero y Rodrigo Palacio. Así es. Cerrando este juego, hubo al menos, bueno, yo que me encargué del Twitter había puesto que no nos iban a sancionar un penal en este juego, Edison. Vamos con el tema arbitraje. Hay que decir, cuando se cometió la falta en el área de Ecuador, 100% penal, el árbitro no dudó, pero ni un segundo, fue inmediata la sanción. Luego hubo una jugada de Joao Rojas que para mí fue más propia de la fricción del juego, para muchos es penal, a criterio particular no es, primera jugada discutida. Luego hubo una sobre Felipe Caicedo que saca la marca de dos jugadores, va a encarar a meta y el portero se lanza. El balón ya está un poquito lejos de tanto del portero como de Felipe Caicedo. Y se ve que el meta se lo lleva con el cuerpo, con parte de las rodillas, lo golpea a Felipe Caicedo, lo desequilibra. Cae Felipao, no se pita penal, ya esta jugada indignó un poco ya a la afición, a comentaristas y demás, porque creo que fue un poquito más clara. Finalmente hay un desborde por el costado, un centro al área, Felipe Caicedo la domina, hace una gran jugada. Va a enfilarse para rematar y vemos cómo me parece que fue Fernández, se le cuelga, pero en la transmisión televisiva y en el estadio la gente pudo divisar cómo la camiseta de Felipe Caicedo se estiró. ¿Por qué? Porque Fernández tenía una mano en el piso y la otra en la camiseta de Felipe Caicedo y lo ala, no lo deja moverse, lo ala y lo tiene retenido cuando él tenía que definir y podía definir, porque fue una gran jugada particular de él ante Sergio Romero que salía y no avanza a patear. Y para mí esa fue un penal, ahí sí, clarísimo, se vio de inmediato, todo el mundo lo identificó como penal. Para el juez paraguayo no lo fue. Ha generado polémica, molestias, y yo creo que sí le tembló al árbitro sancionarle un penal a Argentina. Fue claro, hubo tres jugadas polémicas, yo creo que en cualquiera de las tres, o al menos para mí en dos, las dos sobre Felipe Caicedo pudieron bien haber sido sancionadas, alguna de ellas como penal, y temió mucho el árbitro. Hay la roja sobre Mascherano le patea al responsable de conducir el carrito camilla, porque lo sacaba muy rápido, le mete un par de patadas, esto es identificado por los jueces, se le saca una roja, justa totalmente, Edison. Ahí se produce la acción en la que Toño Valencia va a empujar el carrito para que salga rápido. Causó sorpresa realmente, ¿no? Ya dio un poco de risa y aplaudieron a Antonio Valencia ahí por un poquito tratar de hacer las cosas más diligentes. Y bueno, ahí Mascherano se le cruzaron los cables y bueno, hasta ya ha perdido perdón y todo. El tema es que el arbitraje, no sé qué tan mal hubiera sido. El tema del penal de Caicedo, sí, ahí erra, pero no le vi nada del otro mundo. Y eso que yo estaba en el estadio, y en el estadio cada cosa es reclamos de toda la afición, indignación, etcétera, etcétera. Pero sí, de pronto se le veía un poco timorato, pero para mí no influye finalmente un resultado que termina siendo justo. Ahora la federación va a hacer reclamo, va a pedir que se traiga jueces de otras confederaciones. Recordemos este Ecuador-Colombia de eliminatorias a Japón-Corea. Ahí trajeron unos árbitros de egipcios, me acuerdo. Y los panas pésimos, o sea, no es tan buena idea esa, la verdad. El arbitraje realmente tiene una crisis en todas partes. Si vimos en la misma Eurocopa, en la misma Champions, unas decisiones horribles. No está más por ahí. El futbolista ecuatoriano debe mentalizarse que nuestra camiseta no es pesada y que nos van a y que no nos van a sancionar ciertas cosas que ya ni siquiera por mandato de nadie, sino por el hecho que no, Ecuador no tiene mucha historia iban a instintivamente no favorecer nuestros intereses, o más bien favorecer el de las camisetas grandes, Brasil, Argentina, etcétera. A veces no creo que, yo soy de decir lo siguiente, no es tanto favorecer a los más grandes, sino no comprometerse al juzgarles algo que les pueda en teoría perjudicar a los más grandes. O sea, yo creo que el juez no entra pensando, no, cualquier cosa le favorezco al más grande. No, es una reacción de... El juez es un instinto de supervivencia, más o menos. El juez sabe que si le sanciona algo a una camiseta pesada y no le gusta a los directivos, puede irle mal. O sea, más pasa por ahí que por la vaina de beneficiar, sino de cuidar un poco el pellejo y poder seguir dirigiendo. Por ahí va la cosa, me parece más bien, Edison. Y en ese sentido, claro, hay que mentalizarse y sí me parece que aquí le tembló, ¿no?, al juez. Y ya ha pasado en estas eliminatorias y de todas formas me parece que un reclamo sería lógico, al menos para que sepan que aunque sea sí, vas sí. a decir algo, loco, porque sí. ya nos pasó pues con Uruguay, pasa loco, ahora. Ya, o sea, estamos cansando. Al menos hay que decir algo. En ese sentido me parece que está bien. Rueda habló en la rueda de prensa. Chiriboga se supone que irá a reclamar en la Confederación Sudamericana. Yo creo que su reclamo no tendrá mayor eco y lo del tema de los árbitros de otras confederaciones no es tan bueno. Seguro tienes razón, Edison. Vamos a la pausa musical. Ahí nos preparas alguito. Estábamos ahí con un poquito de industrial. Entre los más malvados como los alemanes Rammstein hasta los más, bueno, no son zanahorios, pero sí menos polémicos que no, como son nuestros panas de Runca. Es una variedad electrónica la que está sonando, hemos puesto algo incluso de trip hop, de dubstep, de todo. Ahora voy a poner algo de el house más house merengue hip hop. Algo de Derek May. House, ya es más europeo. Bueno, está bien. En el siguiente segmento les vamos a hablar de eliminatorias sudamericanas. No, ya que va a ser viernes, voy a poner algo que es muy de tu agrado, esta canción. Es más, creo que me la pasaste vos. Vamos con Flash Dance de Deep Dish, ¿te parece? Ok, quienes se presentaron en 2006, me acuerdo. No fue tan buena su presentación, pero qué diablos. Entonces, eliminatorias sudamericanas, a lo que regresemos. Partidos, el otro juego de Ecuador y seguiremos con Fútbol Asociados. Ya volvemos en un momento. Yeah. We'll be right back. Che, esto es Fútbol Asociado. Vuelta en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Continuamos y... con eliminatorias sudamericanas, Edison. Hubo en esta jornada, diría que algunos resultados que a Ecuador no le desagradan, como la victoria de Colombia, me parece que no es tan mala para nuestros intereses, y sobre todo el hecho que no ganó Venezuela, no fue malo. Okay, y bueno, y lógicamente nuestro empate, que también nos aportó un punto, sea como sea, en esta jornada de 11 de junio, que fue martes. El viernes fue fatal, ¿no? Para Ecuador. Claro, ahí no nos convino para nada. Primero perdimos. ¿Quieres ir con ese juego, Edison, o cerramos la... No, ya, es que la verdad es que ya es bastante temporal, pero el hecho, bueno, perdimos. Ganó Chile. Empató afuera Colombia. Oye, un poquito creo yo deberíamos decir nada más de ese juego, cómo se dio, ¿no? Por ahí. Bueno, el juego fue muy malo para mí. Se desconcentró Ecuador nuevamente al principio del primer tiempo. Vino el gol peruano. Perú no hizo más nada. Intentó defenderse y lo hizo bastante bien. Y hay que decir que para mí los peruanos se extremaron, pero al 100% para conseguir este resultado. Realmente fue una causa nacional derrotarnos a nosotros. Hicieron toda la logística, toda la bulla, todo el no dejar dormir a la selección, el rival no duerme, que el bombardeo mediático, que las bromas, las cargadas y toda la vaina. Y dentro de la cancha realmente salieron a partirse los jugadores peruanos, me parece. El gol llega por una genialidad de Claudio Pizarro, minuto 11. Un balón en el que ciertamente faltó, no sé si un poquito más de cobertura desde donde se lanza, o sea, desde donde se gesta el centro, más que sobre Pizarro, porque lo de él es una jugada de crack. El gol, muy difícil de atajar. Todas partes, o sea, sale el centro, lo ven pasar toda la defensa y arquero, todo el mundo vio pasar ese balón, hubo quien despeje y ya, bueno, le agarró Pizarro y es un crack este hombre. Y de ahí no hizo mucho más Perú, como dices. Ecuador hizo más o menos lo que hizo con Argentina, arriesgar y buscar también por los costados, pero fue un partido más en el que nos faltó ya recursos y en el que se avizoraba la necesidad también de algunos cambios. Por ahí el reclamo y la crítica que hay sobre Rueda en ese sentido creo que sería un poquito válida, en que a pesar de malos partidos de algunos jugadores no se tomó tal vez pronto una decisión en cuanto se refiere a cambiar el esquema y la manera tal vez de jugar. Ahora, si cerrando esa fecha, como habías dicho, primero perdemos, gana Perú, y con este resultado Perú revivió, Edison, ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Luego le gana Chile a Paraguay, un resultado que no nos convenía para nada, y con claridad Chile, Edison, con un fútbol ofensivo, y se ve a los Sampaoli. Venezuela va ahí y le saca un empate a Bolivia. Es más, le ganaba Venezuela a Bolivia. Consigue empatar el local. Y esto era en La Paz. Hay un precedente negativo respecto a la visita de Venezuela a La Paz. no ha podido ganar hasta ahora, ¿verdad, Eddie? Y ahora el empate, de todas formas, para ellos era beneficioso, para nosotros nefasto por era completo. Era bueno, pero mucho mejor era la derrota. El triunfo. Yo sí celebré mucho el gol de Bolivia, que llegó sobre el final en ese parte, en esa... También. Si no, realmente estábamos en problemas. Estábamos fritos. Y luego viene un resultado que no me desagradó, fue el empate de Colombia ante Argentina. Bueno, no sé. Ambas selecciones creo que yo son las mejores de este proceso. Yo le pongo mis fichas a Colombia y ya te voy a decir el por qué. Luego viene esta fecha en la cual Colombia derrotó 2-0 a Perú con total claridad. Para mí, un buen resultado, lo mató a Perú. La poca vida que sí estaba teniendo le acabó. El resultado que yo te dije que iba a pasar hace 3 meses, revisarán los archivos y todo, pasó. Venezuela no ganó a Uruguay en Venezuela. Yo te decía, este es el partido clave. Aquí vemos Venezuela que está hecho, pero mi análisis, mi razonamiento desde el punto de vista histórico, de figuras, etcétera, es que Venezuela no va a poder en ese partido. Perdió con Uruguay y eso le mata a Venezuela. Para mí le mata a Venezuela. Completamente, y a nosotros nos deja frotándonos las manos, porque más o menos este resultado, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que Ecuador difícilmente lo saquen del repechaje para el Mundial, Edison. O sea, si es que nos va terriblemente mal. Porque, claro, mi particular aspiración es al menos clasificar tercero, aunque sea al Mundial. Pero en el peor de los escenarios, este resultado, esta victoria de Uruguay, lo que hace es que a Ecuador no lo puedan sacar ya del repechaje. A mi criterio, y claro, siendo optimista también, ¿no? No, y ya vamos a revisar las fechas que quedan. Es muy difícil que Ecuador caiga del quinto puesto. Y sobre todo porque lo que pasa es que Venezuela... la última fecha ya no juega. Entonces, este era el partido para Venezuela, número uno, para hundirlo a Uruguay, y número dos, para sacar un pequeñísimo colchón o almohadita de puntos como para llegar a defenderse sin jugar esa última fecha, o sea, tener algo que le ampare. Ahora, a Venezuela, si bien le quedan 2 partidos más de local, sí, le quedará uno con Perú y el otro es con Paraguay, 2 selecciones que prácticamente ya no se juegan nada, es decir, no se juegan nada más que el honor deportivo, pero la última fecha ya no juega, ya no la disputa Venezuela, tendrá que ver cómo le van definiendo su futuro. Y lo que nos deja frotándonos las manos es que haya perdido con Uruguay. Y gracias a ese gol de Edinson Cavani, que yo te digo, ahí es cuando yo dije, nuestros jugadores en todo el partido contra Argentina no hicieron una sola jugada así de encarar, de decidir diferente. Y bueno, Uruguay todavía, a pesar de que su estructura como equipo se ha visto mermada, tiene individualidades que en cualquier momento te pintan la cara y de las que nosotros tenemos que cuidarnos seriamente cuando los recibamos acá en el Atahualpa. Ya, lo bueno aquí es, bueno, Venezuela tiene 9 puntos por disputar y está a 5 de nosotros. Yo creo que el partido con Chile van a perder y no ganan los dos, y con eso ya estamos. Después Chile-Bolivia 3-1, Chile muy contundente con los goles de Vargas y de Alexis Sánchez. Ajá. Arturo Vidal sobre el final también pudo vencer a una Bolivia que ya está afuera, y es una pena. Vimos el partido Venezuela-Bolivia y qué pobreza del fútbol boliviano, por Dios. Es su selección está en serios problemas. El partido en general estuvo malo, Edison. Hay que decir que Venezuela no es que tenga un buen fútbol. O sea, Venezuela... Pero estaba superando a Bolivia. Sí, claro que sí, pero Venezuela con Uruguay, por más que era local, Venezuela apelaba mucho al fútbol físico, al pelotazo, al centro. No veías un fútbol muy atildado, muy de toque. Muy técnico. O sea... No, es un fútbol bastante más físico que con mucho recurso técnico de vistoso. Bolivia, pobreza total. Sí, terrible. Muy terrible y a pesar claro. a pesar de eso hay que decir algo, estaban 2-0, se puso 2-1 y por ahí como que amenazaba a Bolivia, pero le terminaron liquidando. Chile es el gran ganador de esta jornada con los 6 puntos. Sin Colombia duda. También le fue muy bien sumando 4. El tema es que yo veo que Sudamérica tiene muchos problemas de irregularidad. O sea, el mismo Chile contra una selección tan bajita como la de Bolivia tuvo problemas defensivos, de pronto no es constante, no me parece Chile constante, Ecuador tampoco, Argentina sin Messi pierde bastante. Y el equipo de Argentina, viendo después de lo mostrado ante Colombia y ante Ecuador, no veo a esta Argentina para campeonar, para pelear un mundial, Edison. Ni a bala. Bueno, yo sí lo veo como estando llegando sus cuatro grandes figuras, Messi, Higuaín, Di María y Agüero, llegando a su mejor nivel a Brasil 2014. Pero eso es botar una moneda al aire, porque si no están los cuatro filitos, dificilísimo. Para mí la selección hoy por hoy más compacta y que le veo... No, campeona ni a bala, pero haciendo un buen papel en Brasil, Colombia. Colombia, buena defensa, buen ataque, buen funcionamiento, buen equipo. Buen juego. O sea, Colombia no solo es eficaz, sino que también juega, sí juega bonito Colombia. Y es nuestro siguiente rival, Edison. Al que yo temo que vamos a perder y feo. Vamos viendo, ya luego de haber repasado los resultados, ¿te parece si empezamos un poquito de proyecciones? Porque nos da el momento, Edison. Vamos a especular, la fecha 15 es Colombia versus Ecuador en Barranquilla. Históricamente nos ha ido pésimo ahí. Y sobre todo en Barranquilla. En Barranquilla nos va fatal. Normalmente. Yo me subo al optimismo y le pongo un 1-1, Edison. Sería de oro para Ecuador, sería de oro. Tal como viene jugando Colombia, tal como viene jugando Ecuador, tal como es de historia en esa ciudad, Ecuador pierde. Yo soy pesimista desde ahorita, la plena. Bueno, y sabes que ese es el sentir de la mayoría. Si tú escuchas los... Y es muy lógico, o sea, no es ser derroteros ni nada, o sea... Es siguiendo un poco la lógica de los números. No nos ha ido bien. Y en Barranquilla... En para tratar de asegurar otros puntos que de ley nos toca, como es Bolivia en la gente Uruguay. Lo que dice es lo siguiente. Ecuador necesita sus 4 puntos. Hay gente que dice, mira, y yo le veo probable ganar en Bolivia y empatar en Quito con Uruguay. Otros que dicen, yo le veo posible empatar en Colombia, empatar en Bolivia y empatar con Uruguay y especular... Hay otros que dicen, yo le veo posible la victoria ante Uruguay y sacarle un puntito a Bolivia. Pero creo que la mayoría de la tendencia es que con Colombia no se va a poder. Yo le tengo fe a Ecuador para ese partido. Ya es hora de que hagamos una buena presentación en Colombia. A lo largo de estas últimas eliminatorias, Ecuador ha lucido muy mal en tierra colombiana, la verdad. Es así, o sea, no le hemos podido superar de visita a Colombia con claridad o hacerle al menos un buen partido. Y esta puede ser una ocasión, esperemos que sea así. Otro juego que hay es Chile-Venezuela. Yo creo que triunfo chileno, viene total alzada el cuadro araucano. Y con claridad, ese resultado lo esperamos nosotros también. Y con eso mata a Venezuela. Ya, este partido es interesante para nosotros. Perú-Uruguay. Causa tiene que sacarle el mínimo el empate a Uruguay. Esta es la última chance de Perú. Perú tiene que buscar la victoria, ser un partido a matar. Uruguay está buscando la repesca, es lo que se habla allá y es lo que más o menos parece que le alcanza. Y con ese, sacando un punto ahí, puede meterse en carrera también, esperando con que Venezuela pierda. Este partido va a ser muy bueno y va a ser el fin para cualquiera de estas dos selecciones. Es lo bueno que se enfrentan estos dos rivales. Yo le voy al empate. Yo también le veo un empate aquí. Paraguay-Bolivia, casi es una historia. Para nada están los dos requete afuera. Gana Paraguay. Gana Paraguay, pero requete afuera. Esto será 6 de septiembre. Vamos con el combo continúa con el 10 de septiembre. Aquí hay un partido muy clave, Uruguay-Colombia. Fundamental para nosotros. Esperemos que... Con cómo viene Colombia, yo no descarto un empate colombiano. Y con eso Uruguay se va a la repesca y no nos alcanza más. Así es, eso te iba a decir. Esperemos un empate al menos. Y con eso ya nos ayudan a clasificar básicamente los colombianos. Yo creo que no pierde Colombia. Me voy por el empate. Paraguay-Argentina, yo creo que gana Argentina, la verdad, en tierra paraguaya. De ahí no nos interesa mucho. Argentina de Leiva, Paraguay ya está chao. Este interesa. Venezuela-Perú también. Venezuela-Perú es un partido importantísimo. Para mí se va el empate y ahí se va a empezar un poco a desinflar Venezuela. El empate los termina de matar a ambos. Sí, es muy probable el empate y Venezuela realmente en este combo se vio las limitaciones. De pronto mucha gente se puso entusiasmada, pero Venezuela no es un equipo tan completo y juega feo, mucho apela a la física, poco talento. Y difícil este partido para él. Bolivia-Ecuador tiene que ir a buscar el triunfo en Bolivia. Sí, parecería ser que la gente le tiene más fe a la visita a Bolivia que incluso al mismo partido con Uruguay en Ecuador. Es que, históricamente, ¿te acuerdas? Claro, a Bolivia claro, le hemos ganado las últimas 3 veces en La Paz. Con Uruguay no hemos podido. Y recordemos esa goleada nomás que le pasamos para eliminatorias 2002, por ejemplo. Y la historia con no va a ser muy distante de lo que ha sido esas últimas eliminatorias, una Bolivia entregada, eliminada. Claro, ya llegó eliminado Bolivia, esta vez también será lo mismo, y Ecuador urgido. Y Ecuador con ganas de matar. Recordemos que ese partido con Bolivia nos ha terminado de sellar el pasaporte, Edison, en las 2 ocasiones que hemos ido al Mundial. Porque es la victoria en Bolivia nos permitió poder empatar en casa tranquilamente con Uruguay. Ahora el escenario sería similar incluso. Una victoria en Bolivia le va a permitir a Ecuador encarar esos 2 últimos juegos de eliminatoria prácticamente clasificado, esperando un punto a arañar. Y yo le prendo el 1-0 ahí. ¿Tú? A favor de Ecuador. 2-1, 3-1, por ahí. Yo sí creo, porque de aquí, luego en la fecha final de octubre, Ecuador con Uruguay, es difícil ese partido, se enfrentan Colombia con Chile. Ahí, este es fundamental, ¿no? Lo bueno es que se sacan puntos por ahí, este par. Venezuela-Paraguay, yo creo que si gana Venezuela, los paraguayos en casa. Argentina-Perú, gana Argentina, no nos interesa. La fecha final, Perú-Bolivia no interesa. Paraguay-Colombia creo que poco, porque yo creo que ya Colombia estaría clasificado. El tema sería con Uruguay versus Argentina. Pero yo le veo que si Ecuador gana su partido con Bolivia, ya está. Claro, ganando uno de los 3 anteriores, sea Colombia, Bolivia o Uruguay, siendo locales en Quito. La gente le apuesta más al partido en Bolivia que a cualquiera de los otros 2. Pero es que yo tengo la convicción que Ecuador va a sacar de esos 9 puntos al menos 5. Yo le apunto 4, a lo menos. De los 12, 4. Lo interesante, yo creo, y por eso digamos que no hay que perder fe, es el hecho que hay muchos partidos entre rivales. Chile y Venezuela se sacan puntos. Colombia y Uruguay se van a sacar puntos, pero Uruguay igual, y eso nos va a la larga a beneficiar. Y lo bueno, Venezuela tiene 3 partidos y chao. Y también hay que decir, Ecuador enfrenta a Uruguay, enfrenta a Colombia y enfrenta a Chile, justo los 3 rivales con los que está peleando por la posición. Claro, la última fecha, el 15 de octubre, es ante Chile, ahí en Santiago, pero de todas formas estaría en las manos de Ecuador. Y sí, habría que llegar clasificados, pero en el peor de los escenarios, Ecuador, te digo, tiene en sus manos de local ante Uruguay para definir y de visitante ante Chile para resurgir o lo que fuera necesario. Entonces, la clasificación está en las manos, las chances están intactas. Ciertamente hay que verle la vuelta a la situación y a las necesidades de la plantilla. Hay que solventarlas con jugadores que te den alternativas, porque sí se vio que se necesita uno que otro cambio por ahí y probar alguna que otra pieza con mayor seriedad para, dado el momento en que se compliquen las cosas, de encontrar alternativas y soluciones que nos hicieron falta en este combo eliminatorio. Eso es Edison. Bueno, vamos a otra pausa musical que nos vayas a ir preparando, porque vamos a hacer el siguiente segmento, el repaso mundial, Europa, Asia, África, la Antártida, etcétera, etcétera. Todos jugaron y ahí les vamos a contar un poquito, ¿no?, qué está pasando alrededor del mundo. Bueno, vamos a... ¿Te parece si ponemos ahorita algo de Nine Inch Nails que no hemos puesto al aire? ¿Cuándo? Bueno, dale. ¿No? ¿Alguna canción en especial que quieras escuchar? Me gustaría escuchar de Nine Inch Nails una producción un poquito más actual, entre comillas. Sería Only. No sé si tengas sí, ese claro tema. Que sí. Del claro álbum que sí. With Teeth del año 2004-2005. Vamos menos. Con algo de Nine Inch Nails. Como había dicho, alguna variedad de música con tintes y electrónica también, ¿no? Ya regresamos en Fútbol y Asociados. No se despeguen. Fotball og supportere. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. Regresamos en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no, estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes encontrar a través de su sitio web electrosupplies.net. Vamos pues con eliminatorias alrededor del mundo. ¿Con qué vamos a iniciar? Con Europa. Como usted ya sabe, aquí en Fútbol Asociados. Nos mandamos todas las eliminatorias around the world. Las del Asia. Las de Oceanía. Las de la Antártida. Las de Atlantis, de todo lado. Las resumiremos, Edison. Bueno, Oceanía y CONCACAF primero, ¿no? Está clasificado Nueva Zelanda al repechaje, está esperando el cuarto de la CONCACAF, que está muy disputada, pero primero vamos a ver Europa. Hubo resultados sorprendentes, ¿no? El 4-0 de Armenia a Dinamarca en Dinamarca lo frena el cuadro danés, lo mata de las posibilidades de ir al mundial. Ya vamos a ir con las respectivas tablas. 5-0 de Bosnia sobre Letonia en Letonia, otro resultado así sorprendente. Un resultado que también pateó mucho el tablero fue el triunfo en Zagreb, en Croacia, de Escocia sobre la selección croata, 1-0. Pero Croacia sigue en zona de clasificación a pesar así de eso, es, ¿no? Pero aquí le detuvo. Resultados: República Checa 0, Italia 0, los checos muy lejos, Austria 2, Suecia 1, reviven los austriacos. Otro que revivió fue Portugal venciendo 1-0 a Rusia, un partido muy clave. Albania 1, Noruega 1. Va. Albania estaba empezando a intentar dar un par de sorpresas por ahí. Pero está en el grupo E despuesito de Suiza nomás, Albania. Sí, pues está... Sí, está segundo. Ya te digo, para ser Albania una selección que normalmente se eliminaba muy rápido, está haciendo un papel importante. Está en zona de repesca Albania al momento. Bueno, vamos con las posiciones. A ver, grupo A, comanda Bélgica 19, segundo va Croacia con 16, está en zona de repesca Croacia. Ya está casi definida, me parece la cosa, porque Serbia está apenas con 7, Gales con 6, Escocia ya fuera con 5, Macedonia ni que decir con 4 fuera. Grupo B, Italia es el que domina con 14, Bulgaria en zona de repesca está con 10, pero muy cerca están República Checa con 9, Armenia con 6, Dinamarca con 6, Malta, chao, apenas con 3 puntos. Bueno, importante para Malta fue que le ganó a... no me acuerdo qué fue. Armenia mismo, pero en la fecha de viernes. Y Malta no ganaba en eliminatorias desde el 94, más o menos. Y no se podía esperar menos de una selección tan... Entonces, pero... dispar, ¿no? Chévere, ¿no? Ganamos a los siglos. El grupo C, Alemania 16 puntos, primer lugar, va a ir Alemania, pero el tema del repechaje está muy, muy candente aquí, porque tienes Austria, Suecia e Irlanda con 11 puntos. Bueno, y ahí sí hay una brecha enorme, Kazajstán con 1 punto e Islas Feroe con 0. ¿No? Ya se sabía que no tenían mucho que hacer estos equipos. Imagínate, Islas Feroe, te paran contra Irlanda, Suecia, Austria y Alemania, por favor. Vas a ver buen fútbol, loco. Y eso sí. A verle al Podolski o al Ibrahim. A eso vas. Bueno, grupo D. Primero va Holanda con 18, zona de repesca, Hungría con 11. Aquí está buena la cosa también porque Rumania tiene 10, Turquía está con 7, Estonia con 6 peleando. Andorra sí ve en la porra con 0 puntos en la cola del grupo. En el grupo Edison, Suiza, que normalmente es inamovible a los mundiales ya, con 14 puntos, Albania con 10, Islandia con 9, Noruega con 8, Eslovenia con 6, Chipre con 4. Está... Oye, ¿y Suiza lo tenemos desde Estados Unidos 94 sin falta, será? No, a ver, fue al 94, fue al 98, no fue al... No fue al 98, seguro. ¿Tampoco? No, señor. Ni el 2002, en el 2006 lo pudimos. Sí estuvo. 2010 también estuvo. Suiza que basa mucho en sus inmigrantes, ¿no? Que tiene una selección bastante multicolor, así como la alemana más o menos. Sí, pero resulta un equipo que no es despreciable para nada. Los noruegos de los grandes están ahí con 8. Bueno, Eslovenia, que había estado haciendo buenas campañas, te había dicho, está estancado con 6. Último, Chipre con 4. Muy disminuidos los eslovenos. En el grupo F resucita Portugal y ya lo comanda con 14 puntos. Claro, tiene dos partidos más. Pero ahí nomás está Rusia, pues con 12 e Israel con 11. Así que no está para nadie listo la cosa en este grupo F. En la cola, Azerbaiyán, Irlanda del Norte y Luxemburgo, que ha ganado al menos con 3 puntos. Grupo G. Nada que ser. Este es interesante lo que está pasando. Bosnia y Herzegovina con 16. Grecia, que tiene crisis incluso en el fútbol. Todo lado, Grecia está en la olla. Sí, y Eslovaquia, que es una potencia, digamos una micropotencia o una amenaza, aunque sea en cuanto a eliminatorias y Eurocopa se refiere, con 9. Lituania con 5, Letonia con 4, Liechtenstein con apenas 2, al menos 2 empates. Le ha tocado un grupo fresco a Liechtenstein. ¿Te acuerdas del año? Las eliminatorias anteriores le tocó con Alemania, ¿te acuerdas? Ya, deje así nomás. Claro, Grupo H lo comanda Montenegro con 14 puntos, Inglaterra con 12 y Ucrania con 9. Con 11, Polonia con 9 son los que están buscando el repechaje. Bueno, en un grupo que también está no está nada dicho. Claro. Moldavia con 5, último. San Marino ahí sí con 0, mijo. 0 y recontra 0. 0 goles a favor, un desastre, loco. Grupo I, España con 11 puntos, Francia con 10, los claros favoritos. Finlandia con 6, Georgia con 4 y Bielorrusia con 4. No tienen mucho que hacer. Aquí entre España y Francia se disputan quién va al directo y quién va al repechaje. Hasta ahí nomás. Y nada más. Bien, con Europa vamos a ir con la CONCACAF. Al momento el goleador es Edin Džeko de allá, ¿no? El bosnio. Ajá. Que parece puede ser transferido, por cierto. Lo tientan de Italia, el Milán, Juventus, algunos equipos interesados en él. Bueno, ¿qué pasó en la CONCACAF? Hay que ver que México anda... México... Está México. México está pos en cabrona la cosa para clasificar. México, ya dejo de dejar hablar así. Está bueno, volvió a empatar en casa. 0-0 con Costa Rica, empató con Estados Unidos, empató con Jamaica. Fíjate, Jamaica, loco. Estados Unidos le ganó 2-0 a Panamá, Honduras 2-0 a Jamaica. Eso los jamaiquinos sí no la ven tampoco, ¿no? La semana pasada Panamá y México se empataron 0-0 en Panamá. Estados Unidos en el último minuto le ganó 2-1 a Jamaica en el clásico del porro. Y Costa Rica ganó 1-0 a Honduras. Entonces, ¿Cómo quedó la clasificación? Pues el primer lugar lo comanda los Yankees, los gringos, Estados Unidos, que 10 puntos, brother. Estos gringos vivos están jugando en Denver. O sea, si Ecuador juega en la altura, ¿por qué nosotros no? Sí. Están jugando en Denver. Y es válido, ¿no? Porque como México juega en el DF y ahí poco equilibran la cosa. Costa Rica segundo con 8, México también con 8, hasta ahí los clasificados. Honduras con 7, Panamá con 6, Jamaica con 2. Es interesante ver el tema de la repesca, ¿no? No está nada dicho, creo que Jamaica sí ya está chao. Y la cosa es que estaría entre Honduras, Panamá, quién sabe si México. ¿Quién sabe hasta Costa Rica, ¿no? Porque igual tiene 8. Cualquiera de estos jugaría contra Nueva Zelanda y creo yo con gran favoritismo para el centroamericano. Puede ser México. Si es México, le casca pues a Nueva Zelanda. Por ahí Panamá tendría problemas. Será de ver si los jugadores de hockey les pueden hacer frente a los güeros mexicanos. Los de rugby, que pongan un par de esos grandotes ahí. Bueno, continuemos. Vamos con el Asia. Que nos interesa, Casi se me clasifican los surcoreanos, pero a maldita hora ganó Irán. Así que están cerca. Falta una fecha para que se acabe la eliminatoria en Asia. Con vamos con el grupo A. Por ejemplo, el último partido es clave: Corea del Sur, Irán, para ver quién va primero, básicamente. Y los clasificados directos serían Corea del Sur e Irán. Uzbekistán está para el repechaje. Y entre tres está la cosa, basta en el grupo. Bueno, el tema es que Irán ganó su partido frente a la selección de... Justo no me sale la bandera de Irán, loco. Líbano le pasó 4-0. Esa es. Entonces, como le ganó a Líbano, postergó la clasificación de los surcoreanos que habían derrotado pues a... Uzbekistán. 1-0. Ajá. Y estaban prácticamente clasificados. Acá están pues los partidos. Yo también que pienso. Ya con eso 1-0, 4-0 en la fecha de anterior. Líbano empató con Corea y ya se despide. Y Qatar también perdiendo de local frente a Irán, dijo chao. La cosa es que bueno, entre estos está la posibilidad. Seguramente Corea irá directo, ¿no? Seguramente Irán, Corea del Sur. Y bueno, Uzbekistán. A ver, Uzbekistán, el último partido de Uzbekistán es con Qatar. De local. Sí. Ellos pueden ir al repechaje. Irían al repechaje. Porque ya está. Pero si es que Irán pierde con Corea, en Corea, que no es nada raro, clasificaría directo Uzbekistán. Bueno, eso no le demos tanta vuelta tal vez a estos. No, manos. sí señor. ¿Por qué? Porque el Asia define cupo con Sudamérica. Pero ya veamos en el conglomerado y en el general, veamos qué ya pasa. En el grupo B ya está Japón clasificado. Igual le ganó y le hizo la casa a Irak, que ya queda eliminado, 0-1. Australia le ganó 4-0 a Jordania. En el anterior partido Japón-Australia empataron 1-1. Eso ya significó la clasificación japonesa. Oman ganó 1-0 a Irak. Con eso Oman también anda peleando pues el tema de la repesca. Japón ya está clasificado. La repesca, Australia con 10 puntos, Oman con 9, Jordania con 7. El último partido de los jordanos, ese quiero ver. Jordania contra Oman, tiene que ganar sí o sí. Pero chuzo, difícil porque, si Jordania le gana a Oman con una buena diferencia, puede meterse a la repesca. Sí. Básicamente es toda la opción de Jordania. Porque Australia de ley le gana a Irak. Irak va último y es local a Australia e irá segundo. Entonces lo más probable es que sea Jordania, repechaje y Uzbekistán. Ahí tiene que... entonces las opciones para el repechaje son... porque recordemos que el tercero de cada grupo primero entre sí se eliminan para después jugar contra un sudamericano. Entonces las opciones más o menos son estas, ¿no? Es Irán, Uzbekistán, Omán o Jordania. Esto que tiene una primera ronda, ¿no es cierto, Edison? Hay que explicar porque esto es larguísimo. Se empieza primera ronda entre los más malitos... es un tú a tú, uno a ida y vuelta, eliminatorias. De ahí, entre esos quedan 8. sale un grupo que va contra equipos mejor clasificados y hacen algunos grupos, que no me acuerdo si eran 5 o 6. Y de esos grupos clasifican los que van los 10 que van a estas partes finales. Y eso se demora siglos de siglos. Y de ahí sí se dividen en dos grupos, la cuarta ronda. ¿No es cierto? En la que están 5... Son 10 equipos, 5 selecciones en cada grupo A y B. Los dos primeros clasificación directa, o sea, 4, y entre los dos terceros sale el repechaje. Tiene 5 cupos también Asia. 4 y medio. 2 directos, bueno, así es. 4 y medio. Entonces Sudamérica tiene que haber entre Irán, Uzbekistán, Omán y Jordania. Así esos es, son los básicamente. 4. Omán, Jordania, Uzbekistán serían los dos para el repechaje. O Irán, ¿no? Así es, y finalmente vamos a meternos con el África. Okazaki Shinji es el goleador de la selección japonesa. En África todavía no nos metemos con el tema de los partidos, vamos a revisar solo las tablas. En el grupo, recordemos, son 10 grupos. 10 grupos de 4 selecciones. El ganador de cada grupo pasa a la siguiente fase, en las que se hacen llaves de 2. Y en estas llaves de 2, los que ganen, porque van a ser 5 llaves en total, clasificarán al Mundial de Brasil. Así es. Grupo A está Etiopía primero con 10, Sudáfrica con 8 en segundo lugar, los más opcionados. Grupo B, Túnez con 10 puntos, Sierra Leona con 5, Guinea Ecuatorial con 4, Cabo Verde con 3, seguramente clasificarán los tunecinos. Grupo C, Costa de Marfil con 10, Tanzania con 6, Marruecos con 5, favoritos y casi clasificados los marfileños. Grupo D, Zambia con 10, Ghana con 9. Entre estos está el primer lugar. Lesoto con 2, Sudán con 1. Chao. Grupo E, el Congo con 10 puntos, Burkina Faso con 6, Gabón con 4, Níger con 3. Congo está sacando su ventaja, seguramente pasará. El grupo F, Nigeria la tiene complicada, está con 9 puntos, pero Malawi le sigue cerquita con 7, Namibia con 5 y Kenia con 3. Voy a intentar revisar estos partidos porque ya solo le resta una fecha a este grupo. Kenia sí, con Namibia y Nigeria ante Malawi. Nigeria y Nigeria. Ajá. Ah, ya tienen la sartén por el mango. Sí, porque el que lo persigue, que es Malawi, lo visita, ¿no? Ahí tendría todo el chance los Nigeria para pasar. Grupo G. Egipto con 12, Guinea con 7, Mozambique con 2. Bueno, la cosa está entre Egipto y Guinea y es muy seguro que pase los egipcios. Grupo H, Argelia con 9, Mali con 7, Benín con 4. Este es más pegado entre argelinos y malineses. Recordemos, Mali llegó a la semifinal de esta última Copa Africana. Tiene figuras en el fútbol europeo. Y Argelia, en cambio, participó en el último Mundial. Y también tiene figuras. Media Francia. Casi todos están en Francia. Igual Mali. En la liga francesa, que acoge mucho a los jugadores africanos. Colonos. Que nacieron en sus excolonias. Uh-huh. Grupo I, con Libia con 6 puntos, Camerún con 6. Apretadísimo este. Congo Democrático con 5, Togo con 4. Está tenaz este grupo. Sí, hay dos equipos que son fuertes a nivel africano, Camerún y Togo, ahí pelean. Sí, pero el Camerún mejor, ¿no? Pero bueno. Claro, más de historia básicamente. Grupo J. Senegal con 4 puntos, diré con 6 puntos, Uganda con 5, Angola con 5, Liberia, diré Angola con 4 y Liberia con 4. Este grupo también está sumamente apretado. Complicado. Totalmente. En agosto volverán a ver partidos de eliminatorios en África, como para que ya se vaya descifrando lo que puede pasar. Ah, no, es en septiembre, así que falta full. Eso nomás con la revisión alrededor del mundo. Clasificado solo Japón y Brasil de momento. Habrá que esperar lo que pase en Asia, donde las cosas están casi dichas para los surcoreanos, por ejemplo. Para Australia seguramente estará. En Centroamérica está muy apretada la cosa, y yo creo que seguramente el fijo es Estados Unidos, y el resto todavía tiene que pelearse. África no hay nada más que decir, y en Europa hay casi todo, no hay grandes sorpresas lo a la hora mismo de que alguien siempre, se quede. Casi siempre. Ajá. sería Bosnia por ahí la sorpresa, porque clasificaría por primera vez. Eso nomás, vamos a la última pausa musical, porque al regresar vamos a revisar la tabla de las eliminatorias y ya los pronósticos de la fecha 19 del campeonato ecuatoriano. Bien, vamos a poner algo de ATV, un tema que sonó mucho allá en los 90s, es un remix hecho por estos, son alemanes, tengo entendido, ¿no? Vamos a ir con este Sunshining, es un remix que hacen estos panas, como digo, alemanes, de esta canción de Bob Marley. Ya regresamos en Fútbol y Asociados para el cierre respectivo con tablas previas y pronósticos. We'll be right back. Questo è il vostro programma Calcio e Associati. En fútbol y asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no estamos aquí, también gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica automotrices bajo pedido los puedes encontrar a través de la página electrosupplies.net. Y recuerda que si nos sigues en Twitter vas a tener beneficios respecto a tus compras mediante y vía a través de electrosupplies. Edison, tabla para ti. Momento de revisar cómo quedaron las tablas de posiciones en las eliminatorias. Proceda. Chocolate. Vamos con el acostumbrado ritual de las tablas de posiciones de Conmebol con sus respectivos acentos. Proceda. Me divierte mucho hacer esa pendejada. Proceda. Vamos. Empezamos con la Argentina, que está con 26 y más 16, está primero. Vamos todo bien, seguramente vamos a clasificar, pero no parece que nos vaya tan bien si no está Messi a punto, si no está el Pipita. En segundo lugar está Colombia, pues está con 23 más 14. Es un equipo que con mucha berraquera, está Radamel Falcao en su mejor nivel, está con una defensa increíble y Colombia va pues para adelante, pues para el Mundial de Brasil. Ecuador está en tercer lugar con 21 puntos más 5, un poquito de problemas en este último combo eliminatorio, pero su gran colchón de local lo permite tener casi seguro el repechaje. O sea que tú consideras que tu tono es el auténtico tono ecuatoriano. Para nada, pero ni modo que... Entonces vamos a hablar así, Ecuador no le fue bien pues en esta semana, pero... La próxima es de Cuencano, ¿ya? Sí, vamos. Nos ha faltado el acento morlaco. Prosigue, el morlaco. Cuarto lugar está Chile, está con 21 puntos más 0. Esta jornada ha sido muy, muy beneficiosa para el cuadro chileno, porque de la mano de Sampaoli empieza a encontrar un mejor fútbol ofensivo, está muy bien. Ahora estuvo Vidal, está también muy bien. Alexi, está Vargas también en su mejor momento, y eso ha hecho que Chile ya esté en el cuarto lugar con 21 puntos. Y debajo de Ecuador solo por gol diferencia. Sí, el quinto lugar, el Uruguay nomás, estaba con 16 menos 3, viste, y estamos resurgiendo y la garra celeste siempre se va a imponer y de alguna forma vamos a estar en el repechaje y le vamos a ganar esos asiáticos, siempre lo hacemos. Venezuela, chamo, se hundió con esa derrota, pues se hundió con la derrota en Puerto Ordaz, chamo, con 26 menos 4. Y ahora la gran preocupación es que solo nos queda 3 partidos. Y difícil está la cosa. Séptimo lugar, 14 menos 5. Nos fue muy bien con Ecuador, pero en cambio en Barranquilla no pudimos y estamos al borde de la eliminación y no estamos tan bien. Ya creo que mejor vamos a pensar en Rusia, ¿ves? O en Júpiter 3024, dicen por ahí. Vamos a favorable lugar para la selección de Bolivia. Y este resultado, sobre todo el que jugamos en La Paz, no fue nada bueno. Y una vez más, la selección boliviana va a quedarse fuera de un mundial. Y es una pena porque nos va últimamente muy mal. Puntaje: 10-9. Último. Último Paraguay. Y está con 8-14. Realmente estamos indignados, ya Peluso renunció. Y para septiembre les tengo bien el acento paraguayo. A estudiar, estudiarlo. Pronósticos. Volvemos a. Previa, primero, nacional. A ver, cuéntanos qué va a haber, pues loco, de fútbol ecuatoriano. Nos volvemos a nuestro campeonato, al campeonato local. Cuéntanos la siguiente fecha para este fin de semana, Eddie. A ver, arrancamos hoy viernes, porque ya es viernes, Liga de Loja versus Macará, 14 de junio, 19:30. Duelo dificilísimo, pero creo que van a ganar los lojanos 1-0, ya me puse en verdad. 2-1 me voy por la Loja. Continuamos. Continuamos, en el sábado Manta recibe a la U Católica en el Jocay. Difícil, creo que gana el Manta, pero 2-1. ¿Qué opinas de ahí? Puesto al empate. Y el juego de la fecha, señoras y señores, se juega la punta en el Capuel ¿A qué horas? Pues a las 17:00 de este sábado, Emelec versus Liga Deportiva Universitaria. Igual yo creo que sale el cuadro azul avante 2-1. Creo que gana 1-0, Emelec. Ya nos vamos a domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ya le están promocionando como el clásico de los chiros. Nacional frente a Deportivo Quito. Dos equipos que en estas dos semanas que nos distrajimos con las eliminatorias estuvieron con muchísimos problemas: huelga de jugadores, sueldos impagos, deudas vencidas en FEF. Un relajo los dos. El hambre y la necesidad. Creo que va a ganar el Nacional 1-0. ¿Qué opinas de ahí? 1-1. La próxima semana vamos a estar detallando un poco más de este tema de la crisis económica del fútbol ecuatoriano, que es muy importante tocarlo. A las 11:30 también, pero en la cancha de Sangolquí, el Independiente recibe a Barcelona. No se le ha parado mucha bola a este Independiente, pero ha ganado un poco de partidos seguidos y bien podría hasta terminar de puntero esta semana. Recordemos que le ganó el aplazado, sobre todo Emelec, Edison. Eso no lo hemos dicho. 2-0, aprovechó que Emelec estaba sin sus seleccionados y le jugó muy bien. Y para Independiente es un espaldarazo enorme esa victoria. Yo creo que con Barcelona se va a caer un 1-0. ¿Gana Barcelona? Sí. Bueno, yo creo que gana por lo menos 2-1 el Independiente. Barcelona que no tendrá a Eraso, que regresó lesionado después de la selección, ¿no? Pero parece que vuelve Campos. Campos ya estaría, ya jugó amistoso. Reservas, ya está bien. Va a ir el título. Estoy papelitos, profe. Y harto rumor, ¿no? Respecto a Barcelona, que ya está vendido Díaz, que ni sé qué. Y que ya no dicen en Qatar que ya está el man. Pero tienen que ser algo conscientes, ¿no? Por ahí dicen, no, ya vendiéndolo a Díaz y a Eraso pagadas las deudas. No hay tal, señores. ¿Y con qué se queda el equipo? No, tal vez lo de Díaz es más crítico, ¿no? Por ahí Eraso ya regresa a Campos y sí tienes con qué cubrir. Lo de Díaz más crítico, pero hay que decir algo. Si bien puede ser 4,5 millones que te paguen por Díaz, tienes que sumarle... Son como 10 más que faltan. Y no es eso, o sea, no es que les queda 4 millones a Barcelona, pues, o sea, a Barcelona le quedarán de esos 4 si acaso un millón. Menos intermediarios y etcétera. Menos el 12% etcétera. Que se sabe llevar el intermediario, menos dos y pico, primas y vainas del jugador, menos los pagos del SRI, que esto no es solo que, o sea, es una cosa complicada. Te apuesto, de esos 4,5, a Barcelona. Dos. Si le quedan a Barcelona, serán 1.500.000, 1.800.000, no más de eso. Bueno, eso no más. Deportivo Quevedo recibe a Deportivo Cuenca. Yo creo que gana 1-0 el Deque. También me juego por el 2-1 a favor del Deportivo Quevedo. Muy bien. Ajá. Entonces esto viene siendo todo por este programa. Normalmente hacemos un extenso programa cuando es eliminatorias. Esperamos que les hayamos ilustrado y si no, que sea divertido con nuestros análisis. Así es. Muchas gracias por su atención del caso. Mi garganta no da más. Esto fue Fútbol y Asociados. Será hasta la próxima. Che, esto es Fútbol y Asociados. All right, thank you.